Sí. Claudio, buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlos, un saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, a ver, justo nos enviaban unas fotos donde lamentablemente otra vez poniendo en riesgo la integridad física de los laburantes, aquellos que sacan las bolsas de residuos con vidrios, en este caso parece ser una botella rota, ¿no, Claudio? Sí, bueno, lamentablemente es la menor parte de la población, pero en los últimos días hemos tenido varios incidentes de esta naturaleza. Y hoy, el recolector hoy no se cortó, el empleado no se cortó, porque bueno, dio la casualidad que vio el vidrio a través de la botella, de la bolsa, y rompió la bolsa para ver si efectivamente estaba dentro. Pero en el día lunes, en el barrio Procrear, uno de los chicos tuvo un incidente que tuvo un corte en un dedo, tampoco no un corte muy complicado, pero bueno, hoy no pudo venir a trabajar. Claro. Y no es por el día de trabajo, sino por la integridad física. Hay gente que no se da cuenta que todos somos seres humanos, y estamos en este momento todos embarcados en lo mismo, en tratar de cuidarnos entre todos. Va más allá de incluso del uso de guantes, porque en realidad a veces lo que corta supera el guante. Sí, Norberto, el del día lunes fue terrible. Yo te digo que un vaso y un plato de vidrio, y le cortó el guante, claro. Terrible, le pasó el guante, le cortó poco, le hizo un corte no muy grande en el dedo, porque realmente tenía el guante puesto, si no hubiera sido mucho más profundo. El peligro de todo esto es cuando las bolsas bajan y los chicos se cortan las piernas. Yo he tenido cortes de 12 puntos en las piernas, o sea, he tenido chicos con cortes con 12 puntos, una cosa pero que vos te pones a pensar y decís, ¿quién puede hacer esto para que la gente termine tan lastimada, ¿no? Claro, porque si uno mira el movimiento del recolector, a ver, Guille capaz que también me coincide con lo que voy a decir, el recolector a veces agarra tres o cuatro bolsas juntas que están en el canasto o colgadas de un árbol o donde lo pongan, un paredón o lo que sea, y cuando la llevas hacia lo que es el camión, la parte de atrás del camión, evidentemente en algún momento puede rozar cualquier parte del cuerpo, los brazos, la mano, bueno, la mano donde la barra, pero las piernas también, es una realidad. Sí, sí, totalmente. O sea, es un trabajo agresivo. Los chicos van con una cierta vehemencia a agarrar las bolsas, porque es un trabajo que requiere eso. Todos sabemos que los chicos también lo podrían hacer caminando, pero es una cuestión, un uso y costumbre, lo hacen a un trote y es agresivo el trabajo por rápido. Claro. Bueno, eso no nos da que si vos realmente no vas a mirar bolsa por bolsa qué es lo que hay adentro. Hoy la bolsa estaba muy visible y la vieron y bueno, y no gracias a Dios no pasó nada, pero la mayoría de las oportunidades las bolsas están en un montón. Y bueno, y la gente tiene que tener conciencia. Sí. Lo del lunes el hombre llamó, reconoció, se lo infraccionó. Reconoció su error, llamó, pidió disculpas en un grupo de un barrio, pidió disculpas, pidió hablar con el recolector, fue una cuestión que se equivocó, bueno, seguramente que no va a volver a suceder en ese aspecto, porque fue muy muy viralizado y todo, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, pero hay gente que todavía no se da cuenta. Si hace una infracción, sí, Claudio, si detectas o sea, lo habitual es que la bolsa la haya puesto el frentista. Sí pasa a veces, debe pasar a veces, cuando hay canastos amplios, complejos, que son de complejos, ¿cómo identificás al que lo puso? Sí, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido inconvenientes en los consorcios y hemos infraccionado al consorcio. Claro. O sea, después el reglamento con propiedad dirá si tienen que pagar todos los frentistas o los vecinos o como sea, pero después se tendrá que hacer cargo, el consorcio se tiene que hacer cargo. Nosotros vamos al gerente del consorcio y lo infraccionamos directamente al administrador. Que la gente ponga ese tipo de residuos en una caja, una caja y con un cartel identificándolo, y si no tenés una caja, bueno, o lo guardás hasta que tengas una caja, si la sacás en bolsa también, advirtiendo, digamos, que en ese contenido hay un elemento cortante, ¿no? Totalmente, en este momento están los puntos limpios cerrados, pero los puntos limpios están funcionando muy, pero muy bien, y están bastante bien distribuidos por la ciudad, o sea que no están tan lejos. En el caso de que uno lo pueda llevar porque no tenía movilidad, o porque ponelo una caja o envolvelo en un diario completo y poner bolsa con vidrio en un papelito que no te cuesta nada escribir y ponerlo ahí. Hay un montón de cosas. Hay mucha gente, muchísima gente, que lo hace. Y bueno, y la verdad que da buenos resultados, porque no es que el recolector les va a dejar la bolsa con el vidrio ahí o la caja con las botellas. No, no la va a dejar. Si está bien identificada, no la va a dejar. Porque el recolector también siente que lo están cuidando. Claro. Así que bueno, tenemos que tener la conciencia de que son seres humanos, los chicos como todos. Claudio, hay un nuevo esquema, o se está trabajando con otro esquema de laburo, de 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes. Y tenés todo el personal a disposición, lo vas rotando. ¿Cómo es el plan de trabajo que tienen ustedes en esta pandemia? No, la verdad que estamos lunes, miércoles y viernes trabajando con toda la dotación en los dos turnos. Los chicos, la verdad que le han puesto una garra bárbara, no han tenido ninguna clase de problemas, están saliendo a trabajar sin ninguna clase de problemas. Inclusive yo decía en otra entrevista que el día de la lluvia, el día lunes, que fue un día de lluvia fuerte a la mañana, no tuvieron problemas, o sea, estamos bien. Por ahí podemos tener algún inconveniente de algún camión o por ejemplo por cansancio de los chicos, porque se acumula mucha más residuos, dejar algún lugar específico para hacerlo al día miércoles a primera hora si dejamos el lunes, pero más que eso no pasa. Los chicos están trabajando muy bien. Justamente por ahí la parte final de lo que decías me permite avanzar en lo que te iba a preguntar, porque claro, al haber menos días, ¿cómo está eso? ¿La gente entiende que se saque en este momento todo lo que es la... más allá de estos casos puntuales donde hubo inconvenientes tanto el lunes como hoy, pero digo, en general, ¿la gente entiende que hay que sacar exclusivamente lo que es la basura pueda ser clave para retirar del domicilio y no lo demás? Sí, es más como lo mismo, como en el caso de los vidrios. Hay gente que entiende, claro. Y hay gente que no entiende. O sea, como estamos de cuarentena y tenemos que estar en casa, tenemos que tener algo para hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Limpiamos el placar, limpiamos el galpón, cortamos el pasto, limpiamos lo de los perros. Todo afuera. Limpiamos lo de los perros, ¿qué hacemos? Se lo ponemos al recolector. Nosotros cuando iniciamos con este itinerario de lunes, miércoles y viernes, le pedimos a la población que no sacaran otros residuos que no sean los residuos domiciliarios, que el martes y el jueves no sacaran residuos. Bueno, es como en el mismo caso de los vidrios, hay alguno que entiende y otro que ni siquiera leyó las redes sociales tiempo que tiene para leer las redes sociales. Y sí, todo un tema. Claudio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que muchas gracias por siempre estar informándole a la población lo que nosotros hacemos y lo que pedimos, y tengamos en cuenta que nos tenemos que quedar en casa. Fundamental. Gracias, Claudio. Un abrazo para todos.